Regresamos. Se nos fue el internet y también se nos fue la comparsa. Pero ya retomamos. Actualmente estamos por el barrio San Pedro Mendoza. A lo lejos se escucha la comparsa. Ya nos iremos acercando. Estamos pasando al lado de un parque donde hay un partido de fútbol y se pusieron a bailar las niñas y los niños que están jugando un partido con sus petos. Jaucito ácido sonando aquí en la comparsa de Bogotrax 2026 mientras atravesamos el San Pedro Mendoza camino al distrito Graffiti. Si están en Bogotá, caigan, que todavía le queda tiempo a esto. Si no me equivoco, vamos hasta las 11 de la noche. No sé si con la transmisión en vivo, pero la comparsa sí que sí va, fijo. Esta es la comparsa trasera, ahora vamos a adelantarnos a ver qué tal suena la comparsa de la cabecera. Ah, está más aceleradito, ya se puede sentir el BPM. ¿Cómo te llamas? Roberto. ¿Y tu nombre artístico de DJ? Bam. ¿Y cómo te sentiste al tocar hoy? Brutal, brother. Brutal. Tengo 20 años tocando con H. Fokker, creo que tiene como 27. Sí. Y honestamente creo que ha sido la sesión más brutal que hemos tenido en nuestros 20 años. Sí, ¿y Bogotrax habías estado antes? No, no, no, primera vez. Súper. Sé la trayectoria que tiene y me parece súper cool cómo pueden hacer esto, porque a nivel cultural es brutal, no es nada más la música, sino el mensaje, ¿sabes? ¿Aplicaste o te invitaron directamente? No, fue curiosísimo. Yo vine porque tenía una fecha ayer con Hard Capital el fin que viene voy a Bucaramanga, Armenia. Ya tenía como el cronograma hecho, pero H. Fokker me fue a buscar al aeropuerto y en mi presencia le confirmaron para venir a pinchar, a mezclar aquí. Y me tenía al frente. Y él dice, en el momento dice, ok, pero estoy con un DJ que ha venido de afuera, bla, bla, bla, bla. Voy a hacer un back to back con él. Ah, severo, parcero. Y me invitó. Y hermano, terminó siendo un lujo, una experiencia increíble. No, increíble, bro. Increíble, increíble, increíble. ¿Cómo te preparaste cuando te dijeron vas a tocar en una comparsa? ¿Cómo que pensaste, que te imaginaste, sentiste que tuviste que cambiar la forma? ¿Cómo te preparabas, te disponías, mezclabas la experiencia o fue igual? ¿O lo sentiste igual? El mezclar aquí en un carro móvil, ya lo habías hecho antes, ¿no? Bueno, yo me sentí honestamente como un refuerzo de H. Fokker. Okay. Que con toda la invitación, él abrió y yo como que me unía a la vibra que él ponía, ¿no? Porque la invitación fue para él, pero aunque él me invitó a mí, quise como que hacer ese apoyo, ese refuerzo, y pusimos un montón de tracks que él mismo hace años, y pelos de punta, y él tiene muchas ganas de volver a mezclar, pero más, ¿sabes? En la escena, estar más presente, porque tuvo un bajoncito, bla, bla, bla. Y bueno, yo, si no vuelve ahora después de esta experiencia, es porque no quiere. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo le describirías esto que está pasando en este momento aquí en Bogotá a las personas que no están presentes, que no están viendo? ¿Cómo le describirías? ¿Cómo se lo describiría? No, en pocas palabras, es una experiencia especial. Te la resumo, especial. Porque si esto lo quieres planificar, no sale así. Y es, no sé, es cultura, una experiencia especial, brother. Y caminando por Bogotá, ver toda, ¿sabes?, la cultura, las expresiones de las personas, es muy especial. No es nada más un evento así donde venimos y pinchamos, sino las respuestas a nivel social. Ya puedes ver en el momento cómo reaccionan las personas de todos los tipos, ¿sabes? Y como ha ido creciendo tan orgánicamente, ¿no? Se juntan personas que nos ven, nos llegan personas que vieron en alguna red social y sacaron la bici y cayeron, ¿no? Claro, y van viendo, se van sumando. No es por nada, pero mis compis, una chica venía que estaba, no sé, sola, vive aquí en Colombia, pero está sola, y hicieron un matching y se unió a la ¿sabe? Al evento, ¿sabe? Y es brutal, ¿sabe? Y se van uniendo, y es, bueno, especial en pocas palabras. Y aquí está el hombre, mira. Ya hablé. Papito. Muchas gracias. Sí, a ti, hermanito. Estamos pasando por detrás de la plaza de Palo Quemado, hacia la 30. Pronto pasaremos al lado de Mall Plaza. No sé si giremos aquí entre Palo Quemado y Mall Plaza para seguir hacia el sur. Recuerden que nos dirigimos hacia Puente Aranda, hacia el Distrito Graffiti. Allá será el encuentro. Y allá continuará todo este evento del día 4 de Bogotrax 2026. Carro de adelante, vamos a esperar un poquito para acompañar ahora a la retaguardia de esta comparsa a ver qué está sonando. Y esto ya se ha ido llenando, hay muchas más personas. Y cada vez se siguen sumando, llegan en bici, a pie, en tabla, en patín. Y todavía nos quedan horas. Si están en Bogotá, caigan. No saben lo que se están perdiendo. Estuvieron el viernes tocando el Latino Power. Sus nombres no me los sé y igual están un poquito difíciles de pronunciar, eso sí lo recuerdo. El viernes hicieron un live set, ahorita están mezclando nada más. Nos detuvimos justo detrás de la plaza de mercado de Palo Quemado. Las ricas son algunas, estas otras usan maquillaje. atrás de la Plaza de Pelo Quemado, estamos en la retaguardia de la comparsa. Esto es Bogotrax, volumen 14, 2026. Thank you. Seguimos atrás de la plaza de mercado de Palo Quemado con la comparsa de Bogotrax. En algún momento retomaremos el recorrido hacia el distrito Graffiti en la localidad de Puente Aranda. Ahora me muevo de nuevo hacia la parte frontal de la comparsa a ver qué es lo que está sonando. Aquí tengan sonido más rápido y más intenso de la parte frontal de nuestra comparsa de Bogotrax 2026. ¿Quieres compartir algo? ¿Qué te puedo hacer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Fabián Bernal. Me cuentan que tienes una historia ya de tiempo con Bogotrax. Sí, claro, he estado en años anteriores en Bogotrax Parade y es algo increíble. Yo pienso que Pasto tiene su carnaval, Barranquilla tiene el suyo, Bogotrax, Bogotá tiene Bogotrax. ¿Y recuerdas tu primer Bogotrax? Claro, recuerdo mi primer Bogotrax como en el año 2008. Por primera vez, claro, me transformó la visión. ¿Hiciste Villa y me contó mi prima? Sí. ¿Pues fue también en 2008? 2008, sí, apliqué la convocatoria. En ese momento viví en Bucaramanga y viajé a Bogotrax a hacer visuales. Fue una chimba experiencia. Sí. Brutal. Me cambió la vida, por eso sigo haciendo eso. ¿En dónde fue? ¿Dónde? El cierre creo que fue La Calera, si no recuerdo. Fui a La Calera. ¿Y después de eso algún recuerdo que tengas memorable? Claro. En La Conejera hace un par de años, el Gran Latido, todos los sistemas reunidos, claro, increíble, inolvidable. Muchos momentos. ¿Cómo describirías lo que está pasando en este momento aquí en Bogotá hoy a las personas que están aquí en la distancia, que no nos ven? Pues esto es la convergencia de muchos colectivos independientes de la ciudad de Bogotá. Una iniciativa que surge desde la autogestión y es la unión de muchas personas que aman lo que hacen, y ese es el resultado. ¿Algún plan o proyecto de hacer visuales para Bogotrax próximamente? Sí, el martes en Candelario, ahí vamos a estar con un buen crudo de visuales. Perfecto. Ahí nos vemos. ¡Qué chimba! Muchas gracias. Que estés bien, bonita noche. Seguimos atrás de la plaza de Palo Quemado, casi en el cruce con el Mall Plaza, que será la carrera 29-28. No nos hemos movido. Eventualmente la idea es retomar el camino hacia el distrito Graffiti para terminar allá. La comparsa por la diversidad, esta fiesta al aire libre en el espacio público que recorre la ciudad de Bogotá. Hoy domingo para Bogotrax 2026. Dos comparsas, ya van a ser tres, creo que hubo un problema con una de las tres, solo somos dos, y acompañados por el monstruo vehicular, el carrito de nuestros amigos de Costa Rica, Poncili Creación. Estoy viendo a uno de ellos en su leotardo azul ahorita hacer pipí mientras baila con este set de tecno. Recuerden que estamos atrás de la plaza de Palo Quemado, aquí en Bogotá. vamos a regresar a la comparsa de atrás a ver qué es lo que está pasando. Aquí es un housecito, deep house. ¿Podrías introducirlo para la radio de Bogotrax? ¿Podrías presentarlo? Sí, ahora Tim B. de Alemania, un hombre de Dresden, Sector Evolution. ¿Y tú quién eres? Sí. ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Yo? Yo estoy de Alemania, soy de Alemania. ¿Viniste para el Bogotrax? Es segunda, primera vez en Bogotrax, pero no primera vez en Bogotá, y Bogotá es mejor. Se acaba de subir. Thank you. Desde Dresden, en Alemania, estamos escuchando a Team B, creo, fue como menos lo presentaron, aquí en la retaguardia de la comparsa de Bogotrax. Ya empezamos a movernos, a desplazarnos, estamos llegando a la esquina de la Plaza de Palo Quemado, con carrera 28, 29 más o menos, diagonal al centro comercial Mall Plaza. Y vamos camino al distrito Graffiti. Adelantarnos e ir a la parte de adelante de la comparsa a ver qué tal, y ya dentro de poco nos conectaremos al sonido en directo, entonces será mucho mejor calidad de música, pero ya no habrá recorrido ni entrevistas probablemente. Adelante sonando así techno. Llegamos a la parte de adelante de la comparsa de Bogotrax. Así suena. Estamos entre la Plaza de Mercado de Palo Quemado y el Centro Comercial Mall Plaza. Frente al IKEA de Bogotá, escuchando Acid Techno. Ya me rendí de averiguarles los nombres de los DJs porque no puedo ver el cartel porque no me quedan manos y al parecer nadie está seguro del orden ni los nombres. ni siquiera los mismos DJs. Pero aquí seguimos, caigan que todavía nos queda tiempo. No hemos llegado al distrito Graffiti, apenas estamos llegando a la calle 13 de la ciudad de Bogotá. Calle 13 con carrera 29. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están sus nombres? Toto Friedlander, también como Tifrit, y Pablo Romero. Pablo Romero, Nabucodonosor. No hemos podido pronunciar su nombre, pero nos vi el viernes también en Latino Power un rato. Ajá, sí. Una curva muy diferente me pareció esa noche a hoy. Sí, el viernes fue live. Hoy es DJ set, ahí tocamos harta música. El live es un poco más representativo del sonido de nuestro sello, que es Disco Cetáceos. ¿Disco Cetáceos? Sí. ¿De qué parte de Chile vienen? Concepción. Octava región. ¿Aplicaron a Bogotrax o los buscaron? Aplicamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten haber pasado, haber tocado ya dos noches? Bien, increíble. O sea, nunca habíamos venido a Colombia. Yo por lo menos, Pablo, había venido a tocar antes, hace como 9 años. Y esta es mi primera vez. Increíble. La gente muy buena onda. Los clubes suenan muy bien, los sound system. Esto mismo, veníamos hablando como esta experiencia de la procesión del sound system. Increíble. ¿Cómo describirían lo que está pasando esta noche aquí en Bogotá? ¿Cómo lo ven? Es que el tecno se toma las calles, ¿cierto? Es como ese espíritu de sound system, de llevarlo a la calle, de compartirlo con el resto de la gente que quizás... Eso, no sectorizarlo, no alejarlo, sino que no hay de qué esconderse. ¿Hasta cuándo se quedan en Bogotá? Hasta el miércoles, luego el jueves nos vamos a Medellín. Tenemos una fecha ahí en el Exploratorio y en Sala Persona. ¿Y en Bogotá les queda algún toque más o ya? Mañana vamos a estar dando un taller de autogestión en Latino Power. Latino Power, sí. Mostrando el catálogo del sello, las cosas que se vienen, etc. ¿Qué más les ha gustado Bogotá? Aparte la fiesta, la música. La gente. Nosotros somos chilenos y los chilenos somos un poco crudos. Acá, no sé, se siente divertido estar con otra gente. La gente muy áspera, como dicen, me encanta. Y en Medellín les van a decir que es una chimba. Sí, me dijeron, así que estamos ahí con mucha ganas. Qué chimba, de verdad, muchas gracias. A ti. Tocaron increíble. Disfruten, nos veremos. Que te vaya bien. Gracias, hermano. Estamos en la esquina del centro comercial Mall Plaza, en el IKEA, esperando que cambie el semáforo para seguir avanzando. llegamos a la calle 13 hacia la 30, empezamos a ir hacia el occidente, camino al distrito graffiti de la ciudad de Bogotá. Hola, ¿cómo estás, Nico? Hola, ¿cómo vas? Bien, dime, ¿cuál fue tu primer Bogotrax? 2019, ¿y qué? Matic estaba. ¿Y algún recuerdo específico que tengas para compartir? Estaba con un amigo, fue un momento muy bonito porque los dos trasnochamos resto para ir al trabajo, fue chévere. ¿Y cómo describirías lo que está pasando en este momento aquí en Bogotá esta noche? Pues me gusta mucho que hayan como estos espacios. O sea, el hecho de poder caminarlo me parece una chimba. O sea, caminar Bogotá, que es de lo que más me gusta, y farrear también me gusta. Entonces, además, que afortunadamente se mejoró el clima, ¿no? Sí. Pegó un aguacero y... Sí, total. Entonces, como que me gusta eso. El hecho de poder caminar y farrear, combinación. ¿Has revisado la programación de Bogotrax? Sí, ahorita no tengo mucha memoria, pero sé que voy a ir el miércoles a Videoclub. A Videoclub, sí. Ah, bueno. De pronto ya nos vemos, Nico. Oye, qué rico. Okay. nos detuvimos un momento justo antes de subir el puente que cruza la carrera 30 con calle 13 en la esquina del Mall Plaza para cruzar hacia la Plaza de la Hoja y seguir nuestro recorrido hacia el distrito graffiti de Puente Aranda. Lo que está pasando ahorita aquí en Bogotá esta noche. Esto es muy hermoso, es muy bonito y estamos muy felices y estamos hablando del bajón del domingo. Esto debería pasar todos los domingos para que no haya bajón. Ayuda. Felipe. Felipe, ¿qué opinas? ¿Qué sientes de hoy? ¿Cómo escribirías esto que está pasando la noche de hoy acá en Bogotá? Arte, toma callejera de domingo, ojalá ningún carro abelardista venga a jodernos. Nos tomamos Bogotá, forever. ¿Ya habías estado en Bogotrax? Había estado hace un par de años, una chimba. ¿Y qué recuerdas particularmente? ¿Algo que te haya quedado marcado? Me parece muy impresionante el nivel de comunidad que siempre se genera. Gente un domingo reuniéndose a gozar, a parchar, a tomarse las calles. Ese nivel de comunidad y de autogestión no debemos perderlo nunca. ¡Qué chimba, Nico! ¡Gracias! Empezamos a ascender por el puente de la calle 13 con carrera 30. Esto se sigue llenando cada vez más. Ya yo le calculo que somos 150 personas tomándonos las calles de Bogotá con música electrónica. Buena onda, comunidad, autogestión. Es increíble cómo la gente aquí caminando igual puede bailar, una especie de marcha. Caminar con estilo, caminar con intensidad, con ritmo, moviendo los brazos y siempre el cuerpo estable. Esto es lo que está pasando aquí sobre el puente de la carrera 30 con calle 13. Bogotrax, la comparsa. Hoy domingo 22 de febrero de 2026. Vamos camino al distrito Graffiti en la localidad de Puente Aranda. Y esta es la parte de atrás de la comparsa, donde está sonando este DJ de Dresden, Alemania, Team B. Creo que es Team B, sí. Thank you. por fin terminamos de bajar el puente de la carrera 30 con calle 13. Ya empezamos la entrada hacia la localidad de Puente Aranda. Se pone más lleno, llegan las personas, llegan los carros, llegan las motos, llegan las bicis, llegan las patinetas. Llegó el parche de Dapo que estaba el jueves en la inauguración. Estamos al lado de los bomberos. Thank you. Estamos en la avenida calle 19 con carrera 34. Perdón, yo dije calle 13, pero es la calle 19. Me equivoqué. Estamos muy cerca del distrito graffiti. Caigan que todavía queda fiesta. Esta comparsa por la diversidad de Bogotrax va hasta las 11 de la noche, me parece. Así que todavía tienen tiempo de caer. Que esto todavía le queda trecho, música, intensidad. Y ahora visuales en distrito graffiti. Team B de Dresden, Alemania. El sound system de Somos. Thank you. creo que estamos ahora por la carrera 36 hacia el sur, más o menos entre calles 18 y 17. De camino al distrito Graffiti en la localidad de Puente Aranda de Bogotá.